La triste nubla. corazón, tantas luchas del espíritu con el débil corazón. Si allí será gratísimo conocer y alabar al pastor fiel y benéfico que nos ayudó a llegar. Oración de veras penas, días que anduvimos ya, poseyendo las riquezas que Jesús nos guarda ya. La memoria retendremos del pretérito dolor, del camino largo aspérrimo con sus luchas, su temor. Si allí será gratísimo conocer y alabar al pastor fiel y benéfico que nos ayudó a llegar. Ni tampoco su calor, allí llanto no habrá. Salvación y una bella casa.

cuidar la hermosa tierra más allá, los placeres que este mundo da no nos encantarían más. Vamos a la tierra de Manuel, la trompeta ya nos llama. Patria, reina Emmanuel. Cada